Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que ha sido inspirador estar conversando acerca de un Dios que se ha mostrado a nosotros como un Dios amante, misericordioso, pero que tiene un principio y un principio de recreación para nosotros. De eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos. Cuando pienso que el hombre ha echado a perder todo, imagínate, ¿quién podría imaginar que llegaríamos a hacer un hoyo en la capa de ozono, por ejemplo? Esa capa que nos protege de los rayos solares, aquellos que son perjudiciales. Dios lo hizo todo tan perfecto, y sin embargo nosotros hemos estado echando a perder todo. Y esto creo que en este sentido también cobra, y valga la redundancia, sentido las palabras de Isaías 65:17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este es un pasaje realmente hermoso, porque cuando tú estás quizás más o menos bien, como que no atisbas lo que esto significa. Pero cuando te viene la problemática de la vida, te viene quizás una enfermedad grave de un pariente cercano, cuando te viene quizás una muerte, ¿qué deseas? Que Dios venga pronto y cree esos cielos nuevos y esa nueva tierra. Y la verdad, las cosas que a veces nos hemos acostumbrado a vivir esta vida, que no es vida. Una vida miserable. Es una vida miserable. Si uno la compara con la vida que tenía Adán y Eva, es una vida miserable. Corremos, no disfrutamos de la familia, el tiempo nos pilla, y de improviso nos recuerda que somos falibles. Y eso es terrible. Imagínate, Isaías hablando de esto hace tantos años, más de 2000 y tantos años, diciendo que los cielos y la tierra nueva ya no van a existir más, sino que Dios va a hacer una nueva creación. Cuando hablo de esta creación, que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y más bien será una recreación, ¿eh? Estamos hablando de una recreación. Cuando estudiaba el tema, me vino a la mente un texto y que justamente está puesto en este día para estudiarlo. Era Apocalipsis 21:4, que después lo vamos a ver con tranquilidad, porque habla justamente, está relacionado con Isaías, que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero va a tener una característica, según lo veo allí en Apocalipsis, que va a ser distinta a la creación del ser humano, porque allí vamos a estar presentes. Esa es la gran diferencia. Entonces, esto de crear cielos nuevos y nueva tierra es una promesa maravillosa que trae tranquilidad a las personas, porque el mismo Isaías, avanzando un poquito, en 66:22, dice ahí, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Qué hermoso pasaje, ¿eh? Como aparecen estas promesas maravillosas de una creación y la recreación que Dios va a dar, cielos nuevos. Hay una característica que creo que padecemos en este mundo hoy día, es la falta de justicia. La injusticia es lo que está mayormente presente. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y creo que aquí podemos hablar de las dos justicias que corresponde, aquella justicia de Dios y aquella justicia, cuando nosotros hablamos de hacer justicia. Nosotros conocemos siempre la justicia retributiva. Cuando hablamos de justicia, hablamos siempre de justicia retributiva, el que la hace la paga. Aquí, cuando el Señor habla de justicia, se está refiriendo a algo un poco diferente. El Señor es justo y Él hace justo también a aquellos que acuden a Él. Nosotros necesitamos ser justos ante el Señor, no tener nada negativo a nuestra cuenta, algo por lo cual la ley nos juzgue, la ley de Dios nos juzgue. Por eso, en estos cielos nuevos y tierra nueva, dice que va a morar la justicia, todos seremos justos Entonces creo que es algo digno de desear, de aspirar. Hace un momento leía 2 de Pedro 3:13, pero ahora quisiera yo irme a Apocalipsis 21:4. Es un texto muy maravilloso, está en el contexto de esta nueva recreación de Dios. Él dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice pasaron. Es un aspecto muy interesante mencionar, porque de alguna manera te está diciendo que Dios va a colocar fin al problema que nos aqueja: el llanto, la lágrima, la desesperación, la muerte, el desenfreno, el dolor, los clamores que tú sientes. Y viéndonos a Chile, digamos así, los terremotos, las inundaciones, y que hoy día la estamos viendo por todas partes, las guerras, aunque tú no ves hoy día noticias de guerra entre conflictos grandes, bélicos, pero sí siguen apareciendo así cosas puntuales en ciudades, en países. Todo eso se va a terminar. Y entonces estoy pensando en qué momento se da esto. Y aquí viene lo grandioso, porque lo decíamos en algún momento. Esto es una recreación de Dios que hace todas las cosas nuevas, que termina con la problemática humana, pero lo hace en presencia de todos los salvos. Si tú recuerdas, Adán y Eva no participaron de la creación de Dios. Él les preparó el jardín y fueron parte de la creación. De la creación. Aquí el ser humano está salvo, está esperando la final recompensa de los impíos, y Dios se levanta como un Dios maravilloso, enjuga las lágrimas de aquellos que todavía están pensando en algunas cosas, cambia todo y le entrega ahora, a vista y paciencia de todos, un cielo y una tierra nueva para gozar y disfrutar la eternidad. Es algo realmente maravilloso. Esto es de alguna manera una descripción de lo que es ese Dios que estuvo en el principio y que va a estar siempre con nosotros. Es un Dios que quiere recrearnos, no solamente para darnos la vida, sino para vivir lo que Él crea. Y se dice que Dios es un Dios que siempre está creando, y cosas nuevas. Ahora, fíjate, tenemos que tener presente que Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso tiene que quedar bien claro. Cuando hay esta recreación, cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva, no tendremos que pasar por la selección natural ni por la supervivencia del más apto, porque el Señor está en ese momento con sus hijos, aquellos a quienes ama, y que va a hacer todas las cosas nuevas precisamente pensando en ellos, pensando en nosotros que estaremos allí, esperamos, con todos aquellos que amamos, y esperamos gozar eternamente con nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos tanto que agradecer, que creo que la eternidad no nos va a alcanzar para mostrar la gratitud por lo que Él hizo por nosotros. En algunos momentos de la vida he tenido el privilegio de visitar algunos parques preciosos que hay en este mundo, sí. No solamente en Chile, sino en otros lugares. La verdad que son maravillosos los árboles, las secuoyas gigantes, por ejemplo, los frutos de algunos lugares que no existen acá. Eso podría llevarnos a nosotros a pensar cómo fue, de alguna manera, la belleza original de lo que Dios creó. Algo se ha perdido, casi no todo, pero algo de eso creado se ha perdido. Por alguna razón nosotros podríamos trasladar esto y decir, ¿cómo va a ser entonces eso nuevo que Dios va a crear? Fíjate, especialmente cuando disfrutamos de aquellas cosas tan buenas, tan apetitosas, estoy pensando en la fruta. Hay frutas realmente exquisitas, pero no siempre uno encuentra esa fruta exquisita. Hay algo que me gusta mucho, es la piña. Pero acá, por ejemplo, en Chile, cuando uno compra una piña, no siempre las piñas salen buenas. A veces hay piñas que salen dulces, otras que salen bastante desabridas y algunas que salen bastante malas también. Me encanta la piña. Pero te imaginas en el Edén, donde todo estaba a punto. Y sabes, por sobre todo, cuando vemos la miseria humana, cuando vemos niños muriendo de hambre, y pensamos que todo esto ya se va a terminar y que el Señor va a cambiar todo esto y ya eso no va a existir, de acuerdo con lo que leías en el libro de Apocalipsis, nos hace desear que el Señor venga pronto y cambie las cosas. Ojalá estos antecedentes nos ayuden a desear ese momento glorioso de la venida de Jesús en que todo se pondrá de nuevo. Nuestras mentes apenas pueden comenzar a captar cómo será aquello. ¿Qué hay en este mundo que valga más de lo que el Señor nos promete? Piensen esto. Bendiciones, los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.